viento al coba vi la luz. Perdona mi actitud, quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Mi vida eres tú y solamente tú, tratando de explicar. Ausentándose de ti. Cada día yo traté amar a alguien más que fuese igual que tú. Ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy cara a cara frente a ti. Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir, perdona, es que aún mi vida eres tú y solamente tú, tratando de como que